El periódico peruano Acción Nacionalista publicó hace poco el texto integral del discurso de apertura pronunciado por el mariscal Kim Jong-un en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, junto con el retrato sonriente del presidente Kim Il-sung y la foto del dirigente Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un respondiendo a las aclamaciones de las masas en la tribuna de la plaza Kim Il-sung.